Gracias, Jesús, por un día más. Comienza el día con la compañía de Cristo y nada te faltará el día de hoy. Gracias, Jesús, por un día más. Gracias por haber venido a vivir a la tierra, al igual que cada uno de nosotros, y a sufrir las mismas cosas que nosotros sufrimos a diario, para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Gracias también por morir por mí, para que pudiera reconciliarme con Él y alcanzar la vida eterna en el cielo. Te acepto ahora mismo como mi Salvador y te ruego me perdones todas mis faltas y pecados y que pueda llegar a conocerte y amarte de forma profunda y personal. Llena mi camino de luz el día de hoy y ayúdame a prosperar como ser humano. No permitas que caigan las tentaciones y que si lo hago pueda levantarme rápidamente. Pero sobre todo, no permitas que me rinda a alcanzar mis sueños y anhelos. Jesús mío, observa todos mis sentimientos y si encuentras algo bueno y hermoso en mi alma, es para ti. Si acaso encuentras un poquito de voluntad, deseos de santificación, virtudes y o alguna lágrima oculta de arrepentimiento, todo ello es para ti. Acéptalo como una prueba de gratitud. Y si encuentras sentimientos en mi alma que no te pertenecen, como odio, rencor, ira, envidia, avaricia o algún vicio, por favor, te pido que los purifiques con tu preciosa sangre. Y te prometo que al menos por el día de hoy trabajaré duro para eliminarlos de mi alma, porque sé que con tu ayuda será mucho más fácil. Gracias, oh Jesús, cuán feliz me siento ahora. Ayer he cometido muchas faltas y ahora me doy cuenta lo triste que estabas. No pude hallar la completa paz, pero esta mañana, desde que entraste en mi alma, todo ha cambiado. Una dulce paz ha entrado en mi alma. Cuánto te agradezco, oh dulcísimo corazón de Jesús. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme sabiendo que me proteges con tu brazo poderoso. Haz, Cristo amado, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras salgan desde lo profundo y sean verdaderas. Dame un corazón limpio para que te pueda ver. Dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Y dame un corazón lleno de paz para que sea un digno hijo tuyo. Amado Jesucristo, a ti me acojo al comenzar el día. Por favor, protégeme. En ti pongo mi confianza como un niño en su madre. A ti abro mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame. A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza, porque mi corazón te ama. Y lleno de gozo, exulta en ti. Bendíceme y guíame por el camino justo. Como un gran escudo, defiéndeme. Sé mi fortaleza y que tus brazos, Señor, me cobijen y guarden mientras voy viviendo el minuto a minuto. Y aunque tú ya sabes todo lo que preciso en esta vida, quiero aprovechar esta oportunidad donde la paz reina para solicitarte especial ayuda en lo siguiente. A continuación, calma todo tu ser. Cierra los ojos y pídele todo lo que deseas en especial a nuestro amado Jesucristo. Hazlo de corazón y con mucha fe. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, por tu amor y compañía en este transitar de mi existencia. Deseo sembrar paz, solidaridad y amor entre mis hermanos y hermanas. Que cuantos me allegan, ninguno deje de escucharme algo que pueda serle útil. Que ninguno note debilitada su fe en sí mismo. Que ninguno se retire sin alivio en sus dolores y dificultades. Déjame sentir tu profunda paz presente en cada experiencia, en la armonía de vivir. Calma la ansiedad de mi mente para que mis pensamientos tengan claridad y que la luz de tu Santo Espíritu me ilumine en cada instante de este día. Y ya despidiéndome, te quiero pedir por todos mis seres queridos, que también tengan un día lleno de bendiciones, y los que aún no te aceptaron como su Salvador, comunícate con ellos como bien sabes hacer, de forma misteriosa y de la forma menos pensada, para que te reconozcan y así, luego de esta vida, nos reunamos todos juntos nuevamente junto a ti, amado Cristo, y nuestro Padre Dios y María Santísima. Sin más, me despido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor regálame un pulgar arriba y compártelo. Me ayudarías a difundir la palabra. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y si aún te quedan unos minutos, quédate a escuchar los versículos 5 al 14 de Mateo 6. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Te deseo un hermoso día en compañía de nuestro amado Jesucristo. Y si has llegado hasta el final del video, por favor, me gustaría que me compartas qué has sentido al escuchar esta poderosa oración. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.